Para poder informarnos y saber un poco sobre la despedida de año de la Unidad Popular. Gonzalo, buenos días. Estar con ustedes. Tuve el privilegio de estar en casa y oír a López Abe, que siempre te actualiza de esa cotidianeidad tan importante, ¿no? La verdad que es un disfrute escucharlos a ustedes con él. Sí, el jueves a las 19 horas en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas 1409, vamos a cerrar el año de la Unidad Popular. En realidad no cerramos nada, es un día de balance de la actividad de la Unidad Popular este año y cómo reafirmar ahí nuestra decisión de seguir insertos en la lucha de clases y en el internacionalismo, ¿no? Es decir, hacemos un balance, esperamos que vayan algunos compañeros que participaron en la última campaña electoral llevando nuestra voz. Entonces va a ser un cierre modesto, es decir, en la Coordinadora de Jubilados, cada cual va a llevar lo que le parezca, un fainá de queso, una pizza o simplemente el afecto, para poder reunirnos y hacer un balance del año. Ahora, yo pensaba, ¿no?, oyendo a López Abe, la Unidad Popular es un producto del siglo XXI. Es decir, es un producto para renovar el compromiso con los pueblos cuando han claudicado tantos, han traicionado tantos. Tantos partidos y sindicatos antes combativos se han pasado a justificar el sistema capitalista que nos mata. Es decir, los productos del siglo XXI, entre los productos del siglo XXI de mayor pureza está nuestra Unidad Popular, porque no hemos hecho ninguna concesión de principio, porque no hemos hecho en aras de la unidad de rebajar el programa jamás, porque no hemos permitido ni el más mínimo esbozo de corrupción y hemos estado disfrutando, como debe ser un frente de liberación un embrión de un frente de liberación en el siglo XXI, coordinando una respetuosa diversidad ideológica con una férrea unidad política programática. Diversidad ideológica para disfrutarla, para enriquecernos, cristianos, marxistas de distintas líneas, demócratas, artiguistas, ambientalistas, diversas confluencias ideológicas, pero una profunda identidad férreamente cerrada en un programa cuyos principios no se negocian. Por eso creo que hay que festejar el acierto de haber nacido, el acierto de haber sobrevivido a los peores golpes electorales. Acá no se rinde nadie. Mantener los principios por encima de todo, la unidad respetuosa en el campo social, con quien quiera caminar con nosotros, la unidad respetuosa en el campo político, quien comparta una ética y un programa, y además, en esa supervivencia, levantar alto, como levantamos siempre, la bandera del internacionalismo. Y Gonzalo, buen día. ¿Qué balance se puede hacer, más allá de que va a ser una instancia de balance también colectivo esta, ¿no? Sí. Pero ¿qué se puede pensar sobre cómo fue este año, un año de muchos frentes de lucha abiertos, ¿no? Por un lado, el tema presupuestal, los temas ambientales que están muy fuertes también sobre la mesa, ni que hablar a nivel internacional, Palestina, toda la situación del Caribe. Hay como una variedad de temas muy grande, que uno podría pensar, bueno, es difícil de abarcar para una fuerza política como la Unidad Popular, pero lo ha logrado hacer, ¿no? Te puedo decir que estuvimos en todas. Mira, en el aniversario del PCR oíamos el informe del joven de la Juventud Comunista Revolucionaria, ¿no? Y yo repasaba mentalmente los diálogos que por suerte he tenido hermosos con los compañeros de la juventud del 26 de marzo, ¿no? Y uno advierte cómo estamos cubriendo todo. Aramos dijo el mosquito y estaba arriba el güey, ¿no? No es que yo lo esté cubriendo, estamos, uso el plural. Estamos como Unidad Popular en todo. Estamos en los frentes sociales, en el frente estudiantil, estamos en la lucha política, en la lucha ideológica. Pero además, cuando hablo de Unidad Popular, hablo ante todo del trabajo de los sectores. Si lo que está haciendo el 26 de marzo, con toda su infraestructura al servicio de la revolución, inclaudicable, lo que está haciendo el PCR, sobre todo en el plano social, el esfuerzo que están haciendo los compañeros humanistas, gente muy humilde, de origen, para seguir reunidos, para seguir teniendo sus eventos. Y bueno, y la gente que integró otros grupos, que hoy no están tan fuertes, pero que están al firme. Por ejemplo, los jueves, cuando hacemos las páginas ocultas de la historia, se crea un grupo de estudio que es un complemento a la formación política que están dando los distintos sectores. Uh-huh. Entonces, vaya si tenemos cosas para festejar y para evaluar en función de que el nosotros abarque lo que hace la unidad popular como tal y lo que hacen los sectores, porque hay tal integración entre los sectores en la convicción política de lo que hay que hacer, por más que leamos algunas cosas de la historia de manera diferente, pero en la convicción política de lo que hay que hacer hoy, nos ha dado una cohesión extraordinaria. Nos ha permitido, y es un hecho importantísimo, aliarse con un sector trotskista en las elecciones como Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Yo le decía al compañero dirigente de Rafael Fernández de los trotskistas, jamás nos pondremos de acuerdo de lo que pasó en Europa medio siglo atrás, pero estamos totalmente de acuerdo en el tema de principios de la imperiosa necesidad de un cambio radical del modelo y acabar con la explotación. Y esta construcción, tanto la unidad popular principalmente, como la capacidad de alianzas con sectores para un trabajo concreto, para el momento, para la coyuntura concreta, hirviendo todos en la solidaridad por Palestina, ahora en el dolor y la firmeza del apoyo a Venezuela, en todo eso, la unidad popular es el embrión de lo que el siglo XXI necesita. Gonzalo, sí. Recordamos entonces los datos de este jueves. Vos mencionabas ahí el espacio Páginas Ocultas de la Historia, que también va a haber este jueves, sí, previamente, sí, ¿no? Sí. Es como la antesala, si se también quiere, de la despedida de año. Claro, porque es nuestro pequeño baluarte de reflexión ideológica y política. Muy importante. Entonces, que hay unos debates preciosos. Entonces lo vamos a adelantar un poquito, desde las 5:30 vamos a ir charlando, y a las 7 nos preparamos para la fiesta de recibir en ese local que casi consideramos nuestro ya, que es el de la coordinadora. Hay mucha gente que nos hemos apoderado de ese local, que a partir de las 19 horas, lluvia, cada cual aporta lo que quiere y todos aportamos nuestro corazón, a partir de las 19 horas en Jackson 1409, asómense, es una invitación, sí, y es marcar una presencia de alegría y de reafirmación social e internacionalista. Gonzalo, y aunque se pueda tener un festejo de lo que ha pasado este año en cuanto a la lucha que se dio, al embate que hay, ¿no?, sí, contra el pueblo uruguayo, es una fuerza en construcción permanentemente. La necesidad de que surjan los barrios, vos hablabas recién de las tendencias que pueden surgir. Estamos en un momento muy difícil, pero a la vez muy nuevo, ¿no?, a nivel del movimiento popular, de gente que se está replanteando cosas. Hoy recibíamos un mensaje de un oyente, Facundo, que nos mandó una columna que le escribió. Dice: mi pensamiento es de tendencia anarquista, pero simpatizo con ustedes. Entonces hay que construir desde las realidades donde está la gente, ¿no? Sé que esto daría para empezar la entrevista desde cero, pero digo, para tenerlo presente, y la invitación llega también a los que son, a los que simpatizan, a los que, claro, quieren conversar, a los que quieren, a ver, discutir. Yo quiero el anarquismo. Lo que pasa es que estoy convencido que ante el poder tremendo del imperio y de sus lacayos, vos necesitas un Estado socialista, pasando por una fase de liberación nacional, para enfrentar la violencia que se presenta siempre. Mirá lo que está pasando en América Latina y las redes nefastas de los medios. Es decir, se necesita la estructura y se necesita el partido. Sí. En fuertes movimientos sociales que hay en el mundo, lo que todavía nos debilita es que existen pocas unidad popular y que las unidad popular son débiles. Pero lo estamos construyendo y estamos con una inmensa alegría y el resquebrajamiento del oportunismo. Cada vez la gente cree menos en la socialdemocracia de derecha que nos gobierna, pero el problema es quién cosecha. ¿Va a cosechar de nuevo Salles esos desmoronamientos? ¿O va a cosechar una fuerza unitaria que esté realmente honesta y no corrupta, decidida a hacer los cambios sociales que que el país necesita por las vías tengamos que caminar. Gonzalo, un abrazo, muchas gracias por estar esta hora. Un abrazo, estamos en la misma. Chao, chao. De los pobres solo corre boca a boca, de uno en uno con trabajo.